Somos VGH, somos VGH. ¿Qué? Somos VGH, pa, somos VGH. Somos todos pibes que venimos a rapear. ¿Qué? Y a todos los giles los vamos a descansar. No somos tres bobos que la vienen a boquear. Tenemos nuestro estilo y nos hacemos respetar. Pra, somos VGH, somos VGH. ¿Qué? Somos VGH, pa, somos VGH. No hay dos sin tres. VGH ya los ves. Somos el nuevo trío que te pegan de revés. A ver si me entendés. A mí no me la boquies. Porque somos lo nuevo y lo tenés que comprender. Somos VGH, somos VGH. ¿Qué? Somos VGH, pa, somos VGH. VGH con pasión, con rima y demostración. No me importa que critiques, solo préstame atención. Así lo hago yo, con mi estilo y extensión. Te explico lo que siento solo con una canción. Somos VGH, somos VGH. ¿Qué? Somos VGH, pa, somos VGH.